En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Pues hemos llegado ya al Ecuador del programa La Glorieta y hoy queríamos hablar, lo hemos anunciado, de una infraestructura que es necesaria, sobre todo en tiempos de sequía, y si queremos garantizar la supervivencia de la agricultura en este territorio. Una infraestructura que ha costado, pues, muchos sacrificios, mucho trabajo y muchas negociaciones, muchas de ellas, pues, inútiles, porque se llegó a enrocar, se llegó a bloquear, y estamos hablando del trasvase Júcar-Vinalopó. Pero finalmente hubo un presidente, Ángel Urbina, el portavoz de los regantes, quien asumió la presidencia de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, y pudo firmar en el Teatro Wagner de Aspe, hace ya un año, ese convenio donde desbloqueaba el acuerdo entre el gobierno y entre los regantes y las administraciones públicas para poner en marcha al 100% el trasvase Júcar-Vinalopó, reivindicado desde hace siglos. Con esa firma han llegado los compromisos y los hemos visto, como el gobierno valenciano, con Carlos Mazón a la cabeza, está cumpliendo y ha destinado para la primera fase, para terminar las obras pendientes, 10 millones de euros. Una primera fase que ha comenzado los trabajos y se ha firmado también el convenio para desarrollar la segunda fase. Es lo que nos contaron la pasada semana cuando fueron a Monóvar a visitar las obras del post-trasvase Júcar-Vinalopó. Y es lo que queremos conocer, más detalles de cómo se está terminando un trasvase que es clave para el futuro de este territorio y del sector de la agricultura. Y por ello, hoy tenemos con nosotros a Ángel Urbina, a quien saludamos. Muy buenos días, presidente. Buenos días. Bien, pues tenéis 30 millones de euros del gobierno valenciano. ¿Esto cómo se ha conseguido? Bueno, yo doy muchas gracias totalmente al gobierno de la Generalitat y al presidente Mazón personalmente y la consellera, Salomé también. Bueno, pues que cuando tomaron posesión, además recuerdo que la consellera tomó posesión ahora por julio, un jueves, y el viernes a las 9 de la mañana estaba en Elche. Y bueno, trazamos un plan, que ya estaba hablando yo anteriormente con el presidente Mazón, de las infraestructuras que faltaban del post-trasvase, competencia de Generalitat. Y lo importante era que faltaban la margen izquierda, que desde el embalse del Toscar pues pasaba por Monóvar, Novelda y Monforte y Agos, donde Agos, particularmente a nosotros los de Elche, podía conectar a la comunidad San Pascual, que está ahora mismo pasándolo mal porque no tiene conexión. Entonces, bueno, pues la Generalitat se ha portado bastante bien. En enero empezaron el tramo 1 del post-trasvase, que va desde Monóvar hasta el linde con Novelda, unos 10 millones de euros. Es la obra que fuimos a visitar el día 5 y el viernes anterior, el día 3, adjudicaron también el tramo 2, que la anuncio ahora públicamente, empieza a ejecutarse este 23 de julio. O sea, tenemos prisa. El 23 de julio estaré en la parte de Novelda para empezar el tramo 2. El tramo 1, que visitamos las obras, acabará en septiembre de 2025, y el tramo 2, que empieza el 23 de julio, llegará hasta agosto, terminará el septiembre también del 26. Y mientras... Es una obra muy importante, porque además es, cogiendo nuestras sugerencias técnicas, una tubería de 400 de acero, no se oxida, se hace la zanja, en la misma zanja a 2 metros, las tierras que sacamos la trituramos allá y hacemos la cama de arena con la propia tierra de la zona, después se coloca el gran tubo y eso dentro de 2 años queda como sin impacto ambiental, nada, no, como si no se estuviera tubo. Es una obra bien hecha, de futuro, y que esperemos que vaya trayendo agua al medio Vinalopó y toda la zona está pendiente. Pues, aunque todavía quedan obras pendientes que a largo hay que terminarlas. Claro, porque ¿de cuántos tramos estamos hablando? Porque el 1 y el 2 ya de forma paralela y simultánea van a comenzar las obras. Uno ya ha comenzado y el 23 de julio comenzará el tramo 2. ¿Pero qué tramos quedan? Ahí nos queda un tramo 3, que también creo yo que a principios de año que viene empezará a adjudicarlo, que es la conexión de toda la parte de Agos y demás, y repito, San Pascual, que son alrededor unos 5 millones de euros, pero quedan obras pendientes, porque es que hemos estado 8 años que no hemos hecho nada. Primera obra pendiente, el Ministerio tiene que arreglar de una santa vez el embalse de San Diego. El embalse de San Diego es un embalse del trasvase propio de Júcar Vinalopó, allá en Villena, que se gastaron 40 millones de euros, y cuando fueron a llenarlo, vieron que estaba, vamos, se colaba el agua hasta correr. Con lo cual ahora, para traer el agua, hacemos una chapuza con unos camiones de tierra, ponemos un rinconcito, el agua del Júcar llega ahí, y de ahí, con una bombica, por la noche le llevamos al embalse de la cuesta, que está ahí pasado Villena. Pues Ángel, esto es competencia del Ministerio. ¿Qué os está diciendo el Ministerio? ¿Va a pagar esa reparación, porque no va a ser barata, de lo que habéis calificado como el corazón del trasvase? Porque es quien bombea el agua, el embalse de San Diego, pero está roto. Vamos a ver. Es el embalse regulador de las aguas del Júcar. Ahora mismo, ese aquí en el Júcar, nos podemos traer menos agua, pero en octubre nos podemos traer más. Entonces hace falta un embalse regulador, como las hormigas, que metamos agua en invierno para traerla en verano. Y ahora no lo tenemos. No lo tenemos y es imprescindible, porque además es una obra fallida que alguna empresa constructora la cobró y hay una responsabilidad civil, como ingeniero, le puedo decir, quien hizo esa obra tiene la responsabilidad civil, que bueno, o tiene que estar en la cárcel o tiene que repararla. Y nadie pide explicaciones. Yo haremos un proyecto nosotros, mandaremos al Congreso de los Diputados a donde haga falta, porque sin el embalse de San Diego, el Júcar Vinalopó es imposible. Estamos ahora repartiendo 15 hectómetros, año que viene 20, pero yo quiero llegar hasta los 50, yo, inclusive 80, lo que me haga falta. Pero sin tener ese, os lo dijimos el presidente Mazón y yo, sin ese corazón que bombee, pues las arterias no pueden llevar agua. Después de eso, hay otras obras que la Generalitat tiene que hacer el proyecto, que es doblar la tubería que va desde el embalse de la cuesta de Villena hasta la balsa del Toscar en Monóvar. Y realizar unas elevaciones que hay que hacer a Pinos. O sea, queda mucha obra pendiente todavía, pero vamos haciendo obras y vamos incorporando territorios al Real del Júcar. Vale, y mientras tanto, a Elche, ¿qué agua del Júcar está llegando? Está llegando ya agua del Júcar a toda la margen derecha, San Enrique, a Hondón de la Nieve, Albatera, Romana, en fin, está llegando Salinas, está llegando el agua adecuadamente y el compromiso que firmamos el convenio el año pasado, este año tenemos que traernos 15 hectómetros y lo vamos a traer y a consumir. 15 hectómetros que traemos del agua y 15 hectómetros que paramos de extraer de los acuíferos para mantenerlos controlados. Porque el objetivo que quiero dejar, y eso arreglaico y bien escrito, es que el Vinalopó y nosotros, luego hablaremos del Tajo, seguro, si quieres, el futuro está en que el Vinalopó con los acuíferos que tenemos, con las aguas que tengamos del Júcar y con las aguas depuradas que estamos haciendo proyectos ahí en Rincón de León, que se llama el vertido cero, tengamos una garantía de agua en Alicante, porque el otro sitio pinta mal. Bueno, luego nos iremos al otro sitio porque acabas de decir algo también, si es que los problemas no terminan. ¿Qué le pasa a la comunidad de regantes de San Pascual? ¿Qué has dicho? Porque has comentado que se han quedado sin conexión. San Pascual está regando toda la vida de un agua. Los pozos se quedaron secos y está comprando el agua. Bien, está usando un agua que compra, pero el post-trasvase le va a llegar ahí el año 26. Quiere decir que podrá consumir agua del Júcar. O sea, que tendrán que esperar a 2026 para conseguir ese agua del Júcar, porque de momento no. Están comprando excedentes de otras cuencas. Bien, Ángel, pues nos vamos al otro sitio, al trasvase Tajo Segura, porque la Mesa Provincial del Agua se reunió hace unos días en la Diputación Provincial y volvió por enésima vez a pedir esos informes técnicos al Ministerio, al Gobierno. Se ha pedido por activa y por pasiva, pero no llegan los informes técnicos que justifican el incremento del caudal ecológico que el Ministerio aprobó y que va a suponer una merma de 100 hectómetros cúbicos al año para regadío del trasvase Tajo Segura. Porque quieren preparar esa demanda judicial ante el Tribunal Supremo. Pero ¿qué pueden ustedes hacer sin informes técnicos y con desestimaciones, una cadena, es que se ha desencadenado de desestimaciones de los recursos judiciales que en su día presentaron ayuntamientos y el propio Consejo, la propia Generalitat Valenciana, el Supremo, los ha tumbado todos? ¿Qué esperan ustedes conseguir ahora con la nueva demanda judicial? Vamos a ver, le voy a explicar esto, que es un poco farragoso, pero está muy complicado por culpa de los que tenían que defendernos, que en vez de defendernos, los que se han hecho es hundirnos en la miseria. Vamos a ver. El Gobierno de la Nación aprueba en enero del 23, el año pasado, los planes hidrológicos de las cuencas, entre ellas el Tajo, el Segura, el Júcar, etcétera, etcétera. Bien. Habíamos tenido problemas y estábamos viendo y avisando con tiempo a la gente que estamos en este mundo que el objetivo para eliminar el trasvase Tajo Segura era que iban a incrementar políticamente y ficticiamente el caudal ecológico del Tajo, solo con el objetivo de eliminar al trasvase Tajo Segura. Yo le digo, como técnico y como persona que he vivido en Madrid y que conozco bien la zona, y además voy a verlo, desde hace 70 años, desde el embalse entre Peñas y Buendía, desde Bolarque hasta Aranjuez, que hay 120 kilómetros, el caudal ecológico, que no se llamaba así, solamente se llama en España así, entonces se llamaba, está por ley, caudal mínimo para poder transferir agua al Tajo Segura, era 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez. Bueno, si todavía visita alguien esa zona, repito, desde el embalse de Bolarque hasta Aranjuez, es un sitio privilegiado. 6 metros cúbicos por segundo son 150 metros cúbicos al año. Es perfecto, el hábitat adecuado, y aquello es un paraíso. Llega en Aranjuez. Y ahí el problema que tiene es que el Tajo llega a los grandes afluentes que se han convertido, claro, pues de los grandes residencias de las personas, como es Madrid, el entorno de Henares, la propia provincia de Toledo, con los ríos Guadarrama, Jarama y Alberche. Entonces, todos esos ríos, Jarama lleva 30 metros cúbicos por segundo, el otro lleva 45, o sea, son verdaderos océanos comparados con los 6 metros cúbicos por segundo que viene de cabecera. Y entonces, si en Toledo tiene algún problema medioambiental que no es de cantidad de agua, sino de calidad, no es de culpa del trasvase por soltar 6 metros cúbicos por segundo a ponerlo ahora 7, que no significa mucho, pero luego ponerlo 8.5. O sea, el incrementar el caudal ecológico es mandar más agua a Portugal, pero que no, que tampoco soluciona el problema. Ya. Porque ya, pero Ángel, explícanos por qué dices que los anteriores gobiernos os han sumido en la ruina, en la ruina. Ahora voy yo, sí, te explico. Entonces, cuando se hace la ley en enero, lo que toca profesionalmente es decirle al Tribunal Supremo: recurro esta medida. Y usted, Tribunal Supremo, me da datos. ¿Por qué? ¿En qué se basa el Ministerio para poner ese caudal ecológico? Usted me da datos de los caudales ecológicos de Jarama en los últimos 30 años. Usted, o sea, le pide unos datos técnicos para cual los técnicos nosotros razonar lo que le estoy explicando y luego los abogados le den forma jurídica. Bien, eso lo ha hecho muy bien la Diputación y el Tribunal Supremo por 3 veces le ha pedido al Ministerio que le dé los datos y no se los da. Ni se los da a Diputación, ni se los da a la Comunidad Autónoma de Murcia, ni se los da a la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni a Madrid. Pero, ¡oh, sorpresa! En enero se publica la ley, no, en enero se aprueba la ley, se publica en febrero y en marzo sale el salvador del trasvase, el gobierno de Ita Valenciana, encabezado por Ximo Puig, con un recurso patético, que lo dije públicamente, sin razones y sin nada, solo el consentimiento. Claro, el Supremo le ha dicho, digo, que aquí no pone ningún argumento técnico, y le ha echado para atrás. Entonces, ahora que todavía no se han, ni editado los recursos de todos, porque nos faltan cosas técnicas, nos vemos que el Tribunal Supremo ya ha dicho que los caudales ecológicos también. ¿Eso qué nos dice? Que patéticamente lo que hagamos todas las entidades, pues me parece que va a llevar el mismo camino que el recurso que hizo la Generalitat Valenciana en marzo del 23, a los 2 meses sin ningún dato técnico de nada. O sea, que la desestimación ahora va a ser automática porque ya se han desestimado todos los recursos. Creemos que no se van a preocupar por leer el contenido de los folios que ustedes presenten. Exactamente. Entonces, en la mesa del agua, como no le mandaban al Tribunal Supremo, claro, el Tribunal Supremo pues dice, les ha dicho, mire usted, el Ministerio no manda nada, a usted lo que tengan que hacer. Entonces nosotros simplemente, políticamente o para que la gente se da cuenta, una humilde mesa del agua de Alicante le pide al Ministerio, oiga usted, ¿dónde sacó ustedes los caudales ecológicos? Demuéstrelo. Y te digo yo, no los tiene, no se han hecho. Ha sido todo de memoria políticamente, como si le ocurre poner 33 o 38,4. Lo digo así como lo siento. Entonces, yeah, ahora mismo, y que quede claro, el culpable de que el Tajo Segura se va a ir al carajo porque lo van a quitar 100 hectómetros de regadío es el Ministerio, que ha hecho una ley, y la Generalitat Valenciana, que nos ha defendido muy mal. No tenía que haber hecho nada, como yo lo dije públicamente, nada, nada, no toqué nada, porque yo tengo experiencia, hemos defendido al Tajo Segura durante 45 años ante todos los sitios, cuando Barrera quería cambiar. Y no tuvo que venir ninguna criminalidad ni nadie para defender a los navegantes. Somos mayorcitos y sabemos de estas cosas más que algunas personas. Y no sé si fue con buena voluntad o más bien por inexperiencia o por maldad. Lo que han hecho es darle otro empujón al barranco, al Tajo Segura, que vamos a ir muy mal. Muy mal. Porque encima la solución a esos 100 hectómetros es agua desalada, que va a ser imposible producirla, y me da la impresión, y no quiero dar ideas, pero es que esto pinta muy mal al Tajo Segura en un futuro. No vamos a regar ni del Tajo Segura ni de las desaladoras, al tiempo, ojalá me equivoque. Bueno, pues para eso tenemos el Júcar Vinalopó. Efectivamente, el Júcar Vinalopó y la depuración bien tratada, en los acuíferos. ¿Para cuándo, Ángel, tenemos que terminar? ¿Para cuándo Riegos de Levante podrá ser usuaria del Júcar Vinalopó? Todavía no se puede usar el Júcar Vinalopó. ¿Por qué? Lo que tiene el Levante que luchar, que está luchando, es por las aguas depuradas del vertido cero de todo Rincón de León y demás, que hay mucha cantidad de agua. Tenemos que sacar agua primero de otro sitio. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Ahora el objetivo para Riegos de Levante es la depuradora del Rincón de León, que llevamos años diciendo que solamente falta nada, un tubito. Pues a ver si para poder disponer de esa cantidad de agua regenerada. Pues muchísimas gracias, Ángel, por explicarnos el trabajo y lo que queda pendiente por hacer para garantizar la vida de los agricultores y regantes de la provincia de Alicante. Gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo.